Buenos días. Hoy es martes y es nuestro quinto día de esta quinta semana. En este entrenamiento que estamos realizando para gestionar el estrés y el malestar emocional. Cada mañana te envío, de lunes a viernes, te envío un pequeño audio con unas prácticas suaves, generalmente técnicas milenarias, explicadas con un lenguaje sencillo, si quieres, para que poco a poco vayan transformando nuestro interior y seamos capaces de gestionar el estrés y el malestar emocional de una forma mucho más sabia. Esta semana nos estamos focalizando en dos temas: en no luchar contra las voces, en reeducarlas, y en descubrir nuestros valores. Descubrir y actuar desde nuestros valores. Son dos temas fundamentales que seguramente continuarán durante la semana próxima. Y hoy la propuesta que te quería hacer es relativamente sencilla. Igual que ayer te sugería que te dijeras a ti misma, a ti mismo, delante de cualquier dificultad que estás dispuesta a vivir, un estrés, la angustia, el miedo, para poder expresar el amor, la ternura, la proximidad, la intimidad, es decir, el valor que tú, o los valores que para ti son importantes. Mientras ayer te proponía esto, hoy te propongo que sigas haciéndolo, pero que dejes caer la necesidad de tener éxito. Tú no eres responsable de que cuando tú estás escuchando a alguien, esa persona confíe en tu escucha. Tú no eres responsable de que cuando deseas dar apoyo a alguien, esa persona acepte el apoyo. No es tu realidad conseguir, por ejemplo, que cuando das tu máximo en el trabajo, obtengas los mejores resultados. No siempre que intentamos algo tenemos éxito. Por eso hoy te invito a continuar el ejercicio de ayer, de estoy dispuesto a vivir lo que me toque vivir, pero mostrando mis valores, y que tú tengas claros cuáles son tus dos o tus tres valores, pero que renuncies a la necesidad de tener éxito. Lo importante no es que tú consigas lo que quieres. Lo importante es que tú expreses tus valores conscientemente. En el audio anterior yo explicaba que estaba al lado de, junto con mi hermana, nos turnábamos al lado de mi madre en las últimas semanas de su vida para que estuviera acompañada en todo momento. Es evidente que este acompañamiento no iba a conseguir que mi madre sobreviviera. Todos moriremos en algún momento. Renunciar al sueño de que mi presencia, de que mi trabajo, de que mi esfuerzo te va a mantener viva, es de una gran sabiduría. Yo no soy quien decide lo que ocurre en la vida, pero sí soy quien decide cómo actúo en la vida. Te invito a que ocurra lo que ocurra, hoy te digas estoy abierto, estoy abierta, estoy dispuesto, estoy dispuesta a vivir lo que me toque vivir ahora. Este estrés, estos nervios, esta indefensión, esta desigualdad. Y que voy a actuar. Y voy a actuar, voy a hacer. Porque la vida no se trata solo de aguantarlo todo. Se trata de actuar también. Y actúa conforme tus valores. Movilizando tus valores, movilizándolos, pero sin necesidad de que den resultado. Te invito a que comprendas que el secreto de la vida, el secreto de una vida significativa, es actuar haciendo lo que tengo que hacer, sabiendo que el resultado no depende de mí. Ya sé que puede parecer tonto en esta sociedad que nosotros vivimos, donde los resultados se valoran tantísimo, pero créeme que esto es una práctica milenaria muy, muy a menudo conocido como karma yoga, que nos permite relacionarnos con nuestras voces interiores y con el exterior desde un punto en el que yo simplemente soy la conciencia que moviliza estos valores, pero al deshacerme de la necesidad de tener éxito, descubro que en mí estos valores son, que estos valores se convierten en una especie de cimientos, en una especie de roca inmóvil que da sentido a mi vida. Acuérdate esta noche cuando vayas a dormir de abrazar al niño o a la niña que fuiste. Acuérdate esta noche de imaginarte dentro de una tienda de campaña abrazando a la niña o al niño que fuiste diciéndole: te amo, te amo, te amo, te amo y vamos a hacer, vamos, estamos abiertos, dile, a vivir lo que nos toque vivir y actuar desde nuestros valores, al margen de que tengamos más o menos éxito. Pero es que no queremos actuar de otra manera. Díselo con ternura, sintiéndolo, a esta niña o a este niño que fuiste mientras lo abrazas a la hora de dormir y te dejas que el sueño te atrape mientras le dices esto a tu niña o a tu niño, al niño o a la niña que fuiste. Y si quieres, hoy que es martes, nos podemos ver en la clase en directo, en caso de que estés haciendo este curso en abril de 2021, y si no en diferido, nos veremos siempre, nos podemos ver en diferido. Y mañana daremos un pasito más, y este pasito te lo voy a explicar hoy en la clase que nos en la clase En la sesión cortita, cortita, cortita, en la que voy a explicar qué hemos hecho hasta ahora y qué vamos a hacer en esta última sexta semana que empieza mañana.